mansión de Eliseo me distrajo momentáneamente. El módulo detectaba el ojo del Siroco a poco más de 15 minutos de Jerusalén. La velocidad de Abob había descendido ligeramente, pero el arrastre de arena era muy considerable. La advertencia de Eliseo no me preocupó. Mi corazón y mis cinco sentidos se hallaban a 4 metros de mí mismo. En la figura de aquel hombre, de 1,81 m de estatura, ahora encorvado y maltrecho. El maestro fue levantado sin más dilaciones. Le fue retirado el manto púrpura, tocándole después el turno al rabino. Al desenrollarlo, quedó al descubierto la parte superior de la túnica. Y al verla, cerré los ojos. Era una mancha informe, sanguinolenta y encolada al cuerpo, sobre las heridas de la flagelación. Cuando uno de los soldados se disponía a retirar la túnica, otro de los guardianes reparó en el yelmo o corona de espinas. Uno de los romanos se situó frente a Jesús, introduciendo lentamente sus dedos por 2 de los huecos del casco. Cuando las manos habían agarrado el haz de juncos a la altura de las orejas, dio un violento tirón hacia arriba. El Galileo se estremeció, pero el yelmo no se desprendió. Algunas de las largas y afiladas púas estaban sólidamente incrustadas en la carne, y solo consiguió rasgar aún más los tejidos, provocando el nacimiento de nuevos hilos de sangre. Al jalar hacia los lados, muchas de las espinas parietales se desprendieron. El verdugo repitió la maniobra y el yelmo saltó. Antes de que el rabí pudiera recuperarse de los nuevos y agudos dolores, 2 de los soldados levantaron sus brazos para despojarlo de la túnica, mientras un tercero procedía a desnudarle. El crujido de la túnica al ser despegada del tronco de Jesús me hizo palidecer. El legionario fue elevando la túnica con lentitud. El lino fue desgajándose de las heridas, arrastrando grandes bastones de sangre. La indefensión, abandono y amargura de aquel hombre alcanzaron en aquellos instantes uno de sus puntos culminantes. Sumiso, con sus manos ocultando los testículos, el nazareno empezó a arrastrarse, más que caminar, en dirección a las cruces. Longino y otro legionario le escoltaron, tomándole por los brazos. El enclavamiento. El verdugo lanzó el mazo que cayó en el centro de la muñeca del Galileo. La punta del clavo, al abrirse paso entre los tendones, huesos y vasos, debió rozar el nervio mediano, uno de los más sensibles del cuerpo, provocando una descarga dolorosa, difícil de comprender. Cuando todos esperábamos un lógico y agudo chillido, Jesús se limitó a inhalar aire con una respiración corta y anhelante. La sangre brotaba con extrema lentitud, formando un brazalete rojo alrededor de la muñeca izquierda del nazareno. En este segundo enclavamiento, el rabí no levantó siquiera la cabeza. Se limitó a abrir la boca al máximo, emitiendo un ahogado e indescifrable sonido gutural. A cada claveteo de las manos y los pies, el nazareno respondía con un lamento. 5, 6, 8 sacudidas y otros tantos gemidos. El gigante no estalló, no protestó. Pisaron el patíbulo. El madero era controlado por los legionarios para que no perdiera su posición horizontal. iniciaron entonces un lento y exasperante ascenso. Las ráfagas de viento, acuchillando el cuerpo del nazareno con sucesivas cargas de polvo y tierra. Poco a poco su cabeza recuperó la verticalidad, cayendo en ocasiones sobre el extremo superior del esternón. En uno de aquellos tirones, tras inhalar una fuerte bocanada de aire, Jesús levantó fugazmente la cabeza y, dirigiendo la mirada hacia el turbulento cielo, exclamó: Al ver consumada la crucifixión del rabí, la muchedumbre comenzó a aplaudir y gritar, subrayando así la macabra labor de los legionarios. Los sacerdotes mostraban una especial satisfacción. Toda su anterior cólera se había convertido en júbilo. Mi atención quedó fija en el Iscariote, quien estuvo presente en la crucifixión. Nada más ver cómo atravesaban el segundo pie del maestro, el traidor se alejó del gentío, perdiéndose por el polvoriento camino rumbo a Jerusalén. El triste espectáculo había entrado en su último acto. Los curiosos comenzaron a desfilar, retirándose hacia la ciudad santa. Jesús de Nazaret y los celotas, clavados en dirección sur, eran solo un despojo. A las 13:30 horas de aquel viernes 7 de abril, comuniqué a Eliseo el final del duro enclavamiento. Y tanto mi hermano como yo guardamos silencio. Un doloroso silencio. Si el texto que figuraba en la cruz del Nazareno hubiera sido otro, la mofa hacia el recién crucificado quizá hubiese sido menor, evitando que los testigos pudieran tomar en serio lo de rey de los judíos. Ha salvado a los demás, pero no puede salvarse a sí mismo. Si eres el hijo de Dios, ¿por qué no desciendes de tu cruz? ¡Vamos, vamos!